Sí, pero no sé si se ve así hoy. Pero usted empieza a ver otra cuestión. Y yo el otro día me enteré que Brad Pitt sale con una de 25 y me pareció como, qué gaga. Con una de 25 es mucho. Claro, es como que lo mismo que el hombre infiel. Vio que antes el hombre infiel tenía como una postura más de macho, claro, del tango, que yo. Ahora es un estúpido. O sea, uno, ¿qué dice? Qué poca inteligencia emocional que tiene ese hombre. Qué inmaduro. Pero esto viene aparejado de los cambios sociales. Lo que antes por ahí estaba bien visto, estaba bueno, quedaba bien. Las cosas van cambiando. Claro, ahora uno dice, no, yo no voy a salir con un tipo que ande con un montón. Hablemos que esté gastada. Hablemos de límites entonces. ¿Cuál sería el límite según usted o hasta cuando usted? Ah, de la edad. En el caso suyo, si tiene que salir con una persona menor, ¿hasta dónde? A mí no me atraen los... No me atrae la más allá el que colágeno. Pero puede apreciar belleza dentro de la juventud. Sí, no. A ver, me puede pasar que mañana sea un fan del colágeno. Pues, pero hoy tengo una tendencia más al mayor que yo. O sea, cruza la barrera para el otro lado. Si llega a suceder más joven, yo creo que yo tengo hijos de 20 y pico, 30 mínimo tiene que ser. Claro, 30 mínimo. Yo pensaba de la misma manera. Claro, porque pensaba de la misma manera. Nosotros estamos atravesando la década del 40. Creemos que el límite de alguien menor sería 30 como mínimo. O sea, como lo más joven que uno puede... Sí. A lo que podría acercarse. No, porque aparte... Porque uno nunca... Siempre empieza como algo informal, pero uno nunca sabe cómo va a terminar. No, es cierto. Pero pensaba que salir con una persona más joven... O mucho más joven, digo, también hay un choque generacional ahí, que no sé qué tan fácil puede ser llevar. Porque uno está criado, educado, acostumbrado, pensado de determinada manera, y cruzarse una persona de 20 y pico, digo, ¿hasta dónde coincidís con esa persona en el día a día? En el disfrutar. Sí, a ver, no es que no. Me parece que sí, que puede pasar, porque hay veces que uno... en esta carrera de ser adulto se va dando cuenta que uno nunca llega y que el ser adulto... No, nunca llegas a ser adulto. No, es un mito. Siempre, ¿cuándo llega la adultez? Yo me siento muy pelotuda para considerarme adulta y se amarilla. Supone, claro, lo tengo que ser. Porque tengo 48, ¿cuánto más va a esperar? Claro. Pero bueno, siempre hay un lugar donde uno se siente... inmaduro, ¿o no? Sí. Che, pago los impuestos, todo, pero... No importa. Yo a veces, conflictúo conmigo mismo y digo, che, soy muy maduro todavía para la edad que tengo. Pienso... ¿En qué sentido? ¿Cómo es como cuando procrastinás, ponele? No sé, qué sé yo, creo que no sé, hablemos de la cuestión... De desarrollo personal, profesional. Siento que hay un montón de cosas que no he madurado. Y que... Pero porque es un mito, porque alguien dijo un día que eso era ser adulto, y yo estoy segura que la gente que lo logró, esos tips que vos decís, che, yo porque no logro esto no me siento adulto, le preguntás y tampoco se debe sentir adulto. Del todo adulto, no hay cosas siempre que quedan sueltas. Sí. Lo cierto es que volviendo al tema de salir con alguien más joven, antiguamente bien visto o asimilado a una persona ganadora, exitosa, sos un capo, sos capa también, ¿por qué no? Si salís con una persona joven, hoy ya no está tan... Hombres yo no veo. Y de hecho uno se cruza una pareja desigual de edades o con diferencia de edades y enseguida lo nota, y enseguida le hace ruido. Vio que no pasa desapercibida una pareja donde se nota una distancia etaria. Yo ponerle la de Tinelli y Milet. Volvemos a Tinelli y Milet. Siempre, no sé por qué, pero siempre en algún terminamos en Tinelli. Este no, bueno, pero estábamos hablando antes, que no escucharon, estábamos hablando de eso, que está gaga Tinelli. Usted ya lo denomina como una persona gaga. Y porque está como que quiere ser joven y los tatuajes, las cosas que se hizo la cara. De hecho, a mí, cuando era más joven, me parecía un tipo atractivo. Un hombre atractivo. Sí. Y ahora me parece... No sé. Y ahora no. No. Y ahora ya no. Está haciendo papelones. Apela mucho a los colores de pelo. Sí. ¿Sí? Ropa informal, ropa relajada. Buscando a lo mejor detener un poco el tiempo. Algo que es... imposible. No se puede. Imposible. Pero bueno, nosotros abrimos de esta manera... ¿Cuál es su límite? Cuenten, ¿cuál es tu límite? Bueno, ¿a dónde se pueden comunicar con nosotros? Al 1164007047. Y la consigna tiene que ver con esto, con salir con personas más jóvenes. O cuenten la experiencia, ¿cómo les fue? ¿Les fue? ¿No les fue? ¿Les gustaría? Claro. No. qué sé yo. Porque nada, creo que la juventud... Sí, yo creo que tengo un prejuicio, porque ahora que lo pienso bien, no sé por qué siempre me elijo tipo más grande, ¿sí?, cuando yo soy re pendeja y capaz que me llevaría mucho mejor con alguien 20 años menor. Pero no lo intenta. No. 20 años menor no, es un montón para mí. Bueno, pero... Pero si sí, estuve con alguien 20 años mayor, ¿por qué no? ¿Por qué no irnos al otro extremo también? Claro, capaz que no tiene que ver con inseguridades también, no sé, no sé, siento que no me van a dar bola, no sé. Debe tener su encanto seguramente, pero debe, no sé, cómo llegar, ¿no?, a un público más joven, no lo sé. Claro, no sé. La verdad que acá la respuesta no la tenemos, a lo mejor la tienen del otro lado, así que se pueden comunicar. Esto es Algo Va a Salir. 9 minutos pasaron de las 10 de la mañana en nuestra séptima edición, luego de un impasse, un sí, breve impasse. Cositas, pasaron bueno, cosas. Pasaron cosas, problemas técnicos nuestros, de la sí, nuestros personales, digo, los problemas. Tenemos vida, chicos, también. Sí, la que merece ser vivida. Lo cierto es que son las 10 de la mañana, 10 minutos, 13 grados la temperatura en la ciudad de Quilmes. Una mañana fresca, luego una primavera que también hizo una pausa. No se va mal, frío, bueno, lo odio. Bueno, pero espere, porque tuvimos... Pero estamos en casi noviembre ya y todavía hace frío. Esta temperatura que nos sorprende en esta época del año, pero que bueno, hay que atravesarla, hay que volver a sacar los buzos que ya estaban guardados con naftalina en las bolsas. Sí, y las frazadas, todo lo que ya se había guardado. Aparte es rarísimo, yo ayer hacía frío con la frazada, pero había mosquitos. Una cosa insólita. No, antes los mosquitos no se bancaban el frío. Me enteré por una fuente personal que los mosquitos llegaron a Islandia, mire lo que le digo. Ah, vio, si los mosquitos que sí, llegaron sí, sí, a Islandia... Cagamos. Estamos al horno, gente. Renunciemos, no fumiguemos más, no hagamos más nada porque no se puede. Es más, capaz que lo estamos nada, haciendo más fuerte con todo el veneno que le damos. Tal vez. ¿No? Tal vez, ¿por qué no? Nosotros vamos a estar hasta las 12 del mediodía aquí por Radio Box 102.9. Agradecemos a Damián Spadea con una S al principio. Y le agradecemos con que nos opere técnicamente. Agradecemos a Claudia Laporta por abrirnos la puerta de esta radio tan linda que tanto nos gusta, iluminada, hoy tanto no por un sol porque está nublado. Nosotros le ponemos la luz. Nosotros le vamos a poner la luz a la mañana, así que queremos que te quedes porque hay un montón de cosas para hablar. Hoy uno de los temas centrales del programa va a tener con el conflicto que existe a nivel social, a nivel personal. Los conflictos que están siempre a la orden del día. Vamos a ir mencionando algunos ejemplos y cosas que nos fueron pasando para que ustedes también participen del otro lado y se queden hasta las 12, como recién les decía, a hacernos compañía. Nosotros continuamos de esta manera. Ya no me equivocaba, hace tiempo si sabía te dejaba ir. Adormecido, abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba, y ahí la vi. Eran pocas palabras que decían simplemente no volverme a ver. Sentí el sudor y desaté mi alivio. La boca nada tuvo fuerza para resolver cómo me escapaba de esta nueva situación que se volvía un vicio complicado y aturdido. Así me levanté, no era con lo que contaba. Cuenta que tan solo era una parte de tu show. Y si te quería, lo sabías, no le diste el valor. Fue egoísta. Di una vuelta y quise destruir este forma de salir de esta locura que me domina. Y desperté, la claridad pasaba, mucha nube, mucho humo, poco nuevo amor. Amanecido, parado en la ventana, otro día sin presencia de la luz del sol. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba, complicado y aturdido. Así me levanté, no era con lo que contaba. Un día de suerte, cuando anoche me decías que todo sigue en pie, solo fueron más mentiras. Complicado y aturdido, así me levanté, no era con lo que contaba. Un día de suerte. Estás escuchando Algo Va a Salir. Hola chicos de la radio. Bueno, con respecto a la consigna, esto es un tema, ¿no? Porque uno dice los parámetros que tendría. Un ejemplo, cuando yo estaba sola, que hacía poco que me había separado y todo, pensaba, no, me voy a fijar en tipos grandes porque la tendrán re clara, dejarán de hacer boludeces y vamos a poder formar una familia bien y me va a poder ayudar, no sé, a criar a mi hija bien. Y pensaba, no sé, yo tenía 30 y pico, en mirar personas de 50, 60 años. Y resulta que después me crucé con mi esposo actual, que tenía 5 años menos que yo, y fue flechazo y pudimos constituir esa familia que queríamos y me ayudó muchísimo a criar a mi hija. Adoptó a Nerea como hija suya y después vino Román y ahí está. Y hace 12, 13 años que estamos juntos. Uno se pone una cosa en la cabeza y después, cuando el corazón te habla, dice otra cosa. Bueno, ahí hay una oyente amiga de la radio nos contaba su experiencia, que bueno, también pasan estas cosas, lógicamente acá no hay regla de tres simple, puede aparecer una persona. A mí también me pasa eso de elegir un tipo grande pensando que la tiene más clara, pero no. La vez pasada conversaba en mi ámbito laboral acerca de esto, yo la teoría que tengo es que los hombres, si la década del 40, ese es el, promediando entre los 40 y los 45, es una etapa donde uno madura un montón de cuestiones, y si a esa edad no lo hiciste, o a los 40 le diría. Ah, ¿sí? Sí, a los 40. Si a los 40 no te equilibraste desde lo emocional, de bueno, ya soy un tipo grande, entiendo la edad que tengo, te volvés un completo imbécil. Para vos, para los demás, digo, esto de empezar a tatuarse, esto de empezar a... Lo que pasa es que hay casos recuperados. Por ejemplo, Coppola. Sí. Se enamoró grande, sentó cabeza grande. Sí. Habrá sentado cabeza porque, bueno, otras cosas ya no le sucedían. Pero grande fue a los 60. ¿O no? No sé a qué. No, 70 creo. Debe tener como 90. Bueno, sí. Pero medio que ya estás jugando las últimas fichas. Obvio. Pero después, yo al hombre, sí, digo, esto no sé si hay. No tengo elementos científicos para afirmarlo, para argumentar ahora, pero creo que el tipo le cuesta más madurar, le cuesta. Y nada, hay una edad en la cual que si no realmente no tomó esa dimensión de la edad que tiene, y de que a partir de ahora, viejo, es otras cosas de la vida, quiere seguir viviendo como a los 20. Quiere seguir amistades, noche. Le gusta eso al hombre. Le gusta sentir esa libertad. Lo hace sentir más joven. Aunque, bueno, a los ojos de... De pena. Bueno. Sí, qué sé yo, hay un prejuicio también. Somos prejuiciosos con, obvio, el, con la ¿para qué estamos que, acá? Si no es para, no es para tener prejuicios. Bueno, ¿cómo le va, Pato? ¿Cómo bien, anda? Bien, hace bien. Un montón de días que no la sí, veo. Sí, tenemos mucho para chusmear. Sí, me fui a ver a mi hija. Cuénteme. A Mar del Plata. Mar del Plata, sí, qué hermoso. Sí, qué hermosa sí. ciudad. Sí, sí, hermoso. El tiempo mucho lo acompañó, pero bueno, yo iba a ver a la chiquita que decidió ir a vivir allá. Así que nada, iba por afecto, no por el clima. Bueno. Y, igual toqué la playa, fuimos ahí, levantamos sí. piedrita con mi otro hijo. Sí. Fui bien. Una frase recontra quemada con respecto a Mar del Plata. Mar del Plata es linda todo el año. No, sí, es lindo. Yo estuve en Mar del Plata y en Santa Clara. Santa Clara parecía un pueblo abandonado. Un desastre. Volaba. Parecía, sí, sí, sí, el coso de paja. El rollo de paja el rollo volaba. De paja. Sí, amarilla. Sí, sí. No, no, todo los negocios, obviamente, preparándose para la temporada, arreglando cosas, sí, pintando. De hecho, sí. Fuimos con mi hijo a unas cabañas que también estaban en la misma. Estábamos nosotros solos nada más. No me diga, no hay nadie. No, no hay nadie. En Santa Clara no hay nadie. Es increíble, porque aparte es hermoso Santa Clara en sí, temporada, sí. pero es increíble lo que cambia. Ah, no hay nadie con vida en Santa Clara. Y Mar del Plata es bueno, es como Buenos Aires, ¿no? Con playa, es lleno de gente, bueno. Qué bárbaro, mucho consumismo, bueno. Mucho shopping, mucha cosa. Mar del Plata. Viste cuando decís, hay que sostener ciertos monstruos. ¿No te pasa que hay negocios que vos decís, cómo los sostienen? Todos los días me lo pregunto. No voy a decir la marca, pero ponele de deportes. Sí. Cosas caras, sí, ¿viste? Sí, zapatillas caras, todo caro y tres pisos. Y vos decís, ¿tanto? ¿Cómo lo sostenés? ¿Cómo y ahí, obviamente, de vieja de vereda, esto lava plata. Esto lava guita. Esto lava plata. Esto narco, todo narco. Sí, lo cierto, bueno, le vino bien el cambio de aire, tomar un poco de aire. Mucho, una semana es mucho. Era tres días hubiese sido ideal. Pero tenía ganas de llegar a mi casa. Ya se quería volver. A mi mundo prejuicioso, malhumorado. Claro, sí, sí. Pateando cosas. Mirando por fue la como ventana. Demasiado día haciéndome la que era buena onda y sí, me desgastó. Y llegó un momento se, que se me desgastó la batería. Se me acabó la batería. El último día agarro una granada y, sí, y morí. Mirá, se pudra todo. Bueno, lo cierto es que anduvo paseando por la sí, bella sí, Mar del sí, Plata, sí. visitando a la hija, eso estuvo bueno. Sí, sí. El día sí. de la madre, ¿cómo lo pasó? Bien, con los otros dos, porque uh-huh. la chiquita no estaba. Uh-huh. Pero bien. Bueno. Bien, el tema de la semana, lógicamente la semana comienza con el tema elección. Principal que tuvo que ver con las elecciones del domingo. ¿Qué pasó? Nosotros, como saben, no vamos a no vamos a hacer un análisis profundo de la situación. No está Nancy Paso acá. Acá para ni los escotes de Nancy Paso. Tampoco se van a encontrar. Nancy Paso últimamente se la entrevistan con los dos muñecos que no gustándome. Sí. No puede ser serio eso. Claro. No, bueno, es como pero que te distraen los muñecos, es decir, pero está hablando de algo serio, pero ha tomado esa postura. Está con laca. En fin, ahí debe estar comiendo colágeno. Estoy colágeno seguro, sí, ¿no? Sí. Lo cierto es que fue, ya que la menciona, que la trae Nancy Paso, fue una de las perdedoras, si se quiere, de esta sí. elección. Porque termina ella, como bien se sabe, ex mujer, ex pareja de Diego Santilli, sí. quien fue el candidato más votado aquí en la provincia de Buenos Aires. Una sorpresa. ¿Sabes lo que dijo la otra vez de Santilli? ¿A qué dijo? No sé. En una entrevista que ella se enamoró del pito, ¿no? No me diga, qué fuerte. Amarilla para usted en claro, este caso. No, porque el pito. Bueno. Se la dejó pasar, Es una patada, que se la voy a dejar dice pasar. Dice que se enamoró de eso nada más. Que bien. Era lo único que que le había llamado la atención. Sí, qué sé yo. Mira, sí, trompa. Se ve que Santilli con esa cara, no sé. ¿Vio? Porque sí, porque usted ve archivos de Santilli hace 20 años atrás. Está igual. Sí. Esa cara no de se nada, ha modificado en la mano. Hay personas que van cambiando, van mutando, sí. para mejor o para peor van cambiando. No es el caso de Santilli. Volviendo al tema de las elecciones. Fue una sorpresa, la realidad es que no se esperaba luego de hace un mes claro. y medio atrás el resultado que hubo, no, nadie esperaba un resultado de esta magnitud. Sí, a mí me quedó la sensación de que fue una muy buena elección para Trump, evidentemente. Trump, evidentemente, ha hecho su aporte, sí. Ha hecho lo suyo. Es multicausal, digo, ¿no? Puede decir que por las declaraciones de Donald Trump hace una semana acerca de que le iba a quitar el apoyo a la Argentina si las elecciones no acompañaban a Milei, creo que es un análisis demasiado corto, digo, ¿no? Hay que la oposición, en este caso Fuerza Patria, tendrá que hacer un análisis muy profundo de qué es lo que les está pasando, por qué vienen de derrotero en derrotero. Aparte, porque están todos separados. Yo no sabía ni a quién votar, ¿eh? Bueno. Como que antes teníamos tres. Es que una de las... Antes que teníamos peronismo, la UCR, la UCD, ¿no? Sí, bueno, veníamos de un país no con había una... tanto. Ahora no, 200. Era más bipartidista. Encima era chiquito, yo no veo un chongo. Era las cabecitas chiquitas, no distinguía a nadie, no veía las letras. Una lista amplia. Sí, no. Muchos no, no. candidatos. Esa división claramente ha perjudicado a la segunda fuerza, en este caso Fuerza Patria, la ha debilitado. Y bueno, evidentemente la sociedad todavía hay un montón de cuestiones que del pasado que no quiere dar marcha atrás, no piensa volver atrás. Y tendría que aparecer algo nuevo. Evidentemente, no sé. Evidentemente los cuadros se han agotado, sí, se han agotado, sí. Las imágenes. Porque que han tampoco, acompañado. A ver, acá en este... que no somos partidarios de nada, que obviamente se nos nota un poquito. Tenemos esta cosa postura, de la, claro, de la justicia pero, social. ¿Cómo debe ser? Pero también la crítica, decir basta de ser religión, loco, es política, no es religión. No, evidentemente. Basta de rezarle, claro, a los mismos santos. Claro, o sea, veías en el balcón y no sé quién escuché decir que parecía la misa de Ricotera y era verdad. Bueno. O sea, sí, no es una banda, es política. Sí, el otro día hablaba con mi padre de este tema, mi padre tratando también de entender un poco, un jubilado con la mínima, que le cuesta entender qué es lo que pasó, siendo que ha también sido gaseado, ¿no? Dentro de las protestas. Yo le decía, o trataba de entender, que la última imagen, la última foto que hay del kirchnerismo-peronismo es la de Alberto Fernández, la de Massa. Sí. Y bueno, hay un montón de gente que realmente mira para atrás y no quiere saber nada con volver a ese mismo lugar. No quiere saber nada. Y como esa es la última foto que quedó, inclusive incluimos también la de Cristina que termina presa, en este caso en un domicilio. Pero esa última imagen que hay del peronismo, hay un montón de gente que la rechaza. No, que pero no aparte también nada. Está como estas peleas internas que tienen, ¿me entendés? Kicillof hablando, el otro la haciendo lucha cara. Interna, la desunión, sí. Digo, no lo lleva a ningún lado. Un discurso que se recicla, pero que no propone, sino que pero se bueno, recicla no constantemente. No vamos a cambiar el país de acá. No, no lo vamos a cambiar. No, pero bueno, tuvimos cositas que pasaron. Como novedad, la boleta sí. Única, que me parece que agilizó el trámite, que estuvo bueno. Que igual estuvo siempre, bien. Hace rato que ya se viene votando rápido. Pero porque la gente está yendo menos. Ah, puede ser. Hay menos fila. Sí, yo hace rato que voy, creo que después de pandemia, que no hice fila, que no... Sí. Que viste, como decís, le pegué con el horario, pero después mirás la noticia y decís, no, todo el día fue tranquilo, hablas sí. Con la gente y... Y hace rato que viene siendo práctico. Puede ser, sí, esta vez fue mucha la gente que no votó. Sí, bueno, Diego Santilli como gran ganador junto con Karen Reichel en este caso. Buah. Vedette, actriz, ha hecho una película con Tristán en su momento, en la década del 90. Virginia Gallardo. Siempre con la línea de los perros también, ¿no? Porque los perros, siempre pro animales, presente, pro perros, sí. Ahí con un programa de televisión. Bien. Virginia Gallardo, como gran novedad también entrando, ¿no? Entrando sí, hay un la, lío la con cámara. Eso porque, a ver, yo te cuento, porque vos esta parte capaz que no estás muy informado. No, me conozco, ¿no? Cuando hicieron un reality de Ford, la llamaron a ella para que hablara. Sí. Y ella dijo que no. Pidió un dinero abismal, si no es por este dinero no. Y después que ella se hizo pasar por la novia, porque todos sabían que Ford le pagaba sí. Para que hiciera novia de él, sí. Ella se quiso desligar de esa imagen y hubo un tiempo donde querían, bueno, yo voy a intrusos, pero no me pregunten más por Ford, porque yo fue, no quería nada, nunca en el cumpleaños del capitán puso te extrañamos en su tweet, nada. Ajá. Y ahora lo sacó. Ah, porque está haciendo campaña. Sí. Lo peor sí. es que Ford amaba a Cristina. O sea, que ni siquiera tenía una idea política parecida a la que ella está eligiendo. Ah, claramente no. Bueno, claramente. Y salió el no hacer algo legal, porque dijo no voy a hacer algo legal por esta pavada, pero bueno, contar su versión, la expareja de Ricardo Ford. Sí. Contando todo esto, ¿no? Que ella se quiso despegar de Ricardo Ford durante mucho tiempo y ahora que está en campaña lo usa para decir coronel. Una rareza, sí, sí. Pero Virginia Gallardo, bueno, utilizando su estrategia por lo menos. Lo cierto es como para ir cerrando el tema, para mí lo que me sorprendió fue que ni siquiera la imagen de Spert, en este caso en la boleta, eso no intimidó a la gente, no le modificó, no le movió la aguja a la hora de elegir. No les mueve el tema del narcotráfico o de la corrupción. No, tampoco. Que no pasó hace 2 años, digo, pasó en el último mes. No, esto, es ¿no? increíble. Y sin embargo, la gente así todo optó por eso. Hay un cambio social, claramente hay un cambio social. No, pero aparte yo posta estaba viendo los programas y viste que, bueno, uno nunca sabe qué hay detrás, pero le entrevistaban a la gente y todo el mundo, no, estoy contenta. Sí, ¿viste? Sí. Bueno. Volviendo a esto del cambio social, digo, el hecho de que todos los miércoles apalen a un jubilado, le tiren gas... O, digo, el conflicto con la discapacidad, el conflicto con la gente del Garrahan, a la gente no le ha movido la aguja. Hay una cuestión de sensibilidad ahí que claro, la sociedad pero aparte ha cambiado. La corrupción tampoco. Porque se suponía que esto, bueno, loco y todo. Sí. Lo que no iba a haber era corrupción. Sin embargo, le estalla en los últimos meses un conflicto con eso. Y sin embargo, la gente así una todo operación. Está. Es curioso. Es curioso lo que está pasando a nivel social. Pero bueno, la realidad es que es lo que la mayoría eligió. Obvio. Y hay que respetarlo. Esto Obvio. Es la democracia, viejo. Sí, en definitiva, sí. De tiene eso que se terminar trata. Lo que empezó. Hay que terminarlo. Después no vengan con que fue un año nada más. No. Termine lo que vino a ser, señor. Bueno, obviamente el gobierno sale fortalecido. Ya está preparando los cambios para estos próximos meses. Hablan de una reforma laboral muy marcada. Sí, usted sabe, yo no sé nada de eso. A ver, porque me siento desinformada. ¿Qué es eso de las 13 horas? Bueno, es una de las opciones que empieza a deslizarse, que van a poder tener como opción las empresas, los dueños de las empresas, de poder pedirle a los empleados que hagan horas extras. Las horas extras dejarían de pagarse, sino que ahora se devolverían. O sea, vos hoy ¿sabés qué, Pato? Necesito que hoy te quedes 13 horas a trabajar. Ok, te vas a quedar las 13 horas, no te las voy a pagar. Lo que voy a hacer es, la semana que viene... vas a entrar más tarde o te vas a ir más temprano. Ese es el arreglo. A mí el que más me sorprendió en lo personal tiene que ver con la posibilidad de que nos vuelvan a pagar con ticket canasta. No. Se empieza a hablar de nuevo de esa opción, una opción propia de la como época. El papá de la Bendy, que en vez de la plata te trae la mercadería. Te trae claro. la mercadería. Es lo mismo, es casi claro. lo mismo. Me bueno, no sé, que... mi papá tenía ticket canasta, me acuerdo. Yo también, yo llegué a cobrar con ticket canasta. ¿Sí? Yo no. Época de la Rúa. Mirá. Crisis total del país, sí. Te pagaban con unos papelitos donde vos ibas al mercado y con eso comprabas mercadería. Ya sí. ni con plata te pagaban. Bueno, algunos, nada, ya obviamente empieza a ser mucho. ¿Pero vos qué querés, plata para viajar? No. No. ¿Qué no. querés, plata para pasarla bien? Bueno, no. No, vos tenés que comer polenta. Arreglate con los tickets canastas. Y se acabó. Bueno. Este fue nuestro repaso de lo que fueron las elecciones. No se enojen. No, están del otro lado, no se enojen. No, no hay que enojarse. No, viejo, esto es así. Definitiva quedan 2 años de gestión y en función de lo que haga Milei de acá en más. Hay que apoyar, hay que acompañar. No será mucho. La gente decidirá cómo sigue esto. Pero bueno, dentro de 2 años. Nosotros continuamos, 10:32, 13 grados la temperatura en la ciudad de Quilmes. Una máxima para hoy de 16. Muy poquito. No te saques la campera, déjatela, sí, porque no va a subir mucho más. Unas ganas de mostrar carne tengo yo. Bueno, Juan. Va a tener que esperar, por lo menos hasta la semana que viene. Nosotros continuamos de esta manera. Okay. Algo va a salir, todos los miércoles de 10 a 12 horas por Vox. Me parece que voy a tener que cambiarme de lugar porque no tengo acceso a las vías de comunicación desde acá. Me cuesta verlas. Ah, pero te las digo yo, Juan. Por favor. 1164007047. Bien, ahí se pueden comunicar con nosotros a Algo Va a Salir en esta séptima edición y contarnos acerca de la consigna del día de hoy que tenía que ver con salir con personas más jóvenes. Si o más grandes. O más grandes. La diferencia, son las contras y los pros? Las diferencias de edad dentro de la pareja. Bueno, yo tiré algo la otra vez. Sí. El que escuchó, escuchó. Y el que no. Y el público se renueva de que para mí el hombre grande invierte más tiempo en hacer ciertas cosas, sí, que el joven. Que tiene que ver con la intimidad. Claro, que el joven es más conejo. El joven, pero bueno, bueno, si algún joven me quiere demostrar que estoy equivocada. Hay de todo. Hoy tienen otra información. Hoy hay otra información acerca de la sexualidad y del sexo. Y los jóvenes me parece que están un poquito más informados. No, pero a mí me llama la atención. El otro día varias veces escuché como esta cosa de los sociólogos hablando de cómo están. No, a los pibes no. No como nosotros. Cuando teníamos esa edad. Uh-huh. No les interesa tanto. No son tan afines a los vínculos. Tuve una conversación la otra vez con un amigo. Ajá. Joven. Sí. Que me decía, yo no quiero a la primera. Yo quiero generar un vínculo con el otro. Esto un muchacho se lo decía. Muchacho, después de una cita, me dice, me cuenta cómo le fue. Sí. Y yo le digo, pero vos tenés que contar, hablar de eso, porque ninguna mujer cree, las mujeres que creemos, está haciendo todo para llegar al acto. Ajá. Y no todos los hombres son así. Bien. Y este chico joven de esta generación, sí, que yo ahí me quedé sorprendida y le dije, comunícalo, porque lo más probable es que la otra esté pensando que no, sí, le gustás, tal cual. Como que no hay onda. Bien. Dentro de los vínculos, de las relaciones, muchas veces hay muy muy poco diálogo de qué sí, qué no, qué gusta, qué no gusta, qué quiero, qué no quiero. Sí, pero eso porque uno tiene miedo. Sí. A mí me da miedo mostrarme. Se va a asustar. Yo sigo algunas sexólogas en redes sociales que mencionan mucho esto y fomentan la necesidad del habla dentro de las relaciones. Hablen y hablen. Sí. No somos todas las personas iguales, no a todos nos gusta lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, hay cosas que entran en lo común, ¿no? Uh-huh. Caen en lo común. Una mujer que te diga, no, me duele la cabeza, que esto, que lo otro. ¿Hablo en nombre? ¿Cómo que me va a decir que no? Bueno, ¿cómo va a decir que no? Está muy mal visto. Usted tiene que ser una máquina que muy tiene que dar, mal visto. Claro, y a nosotros, y eso es real. Y a nosotros los hombres podemos no tener ganas también en algún momento. Claro. ¿Por qué no? Pero está mal visto. No, o mismo que el hombre diga, mira, mamita, así no. Así no. A mí me gusta así. Exacto. ¡Oh! La tenés ofendida durante tres meses. Somos muy cerrados. Claro. Somos muy cerrados. Empecemos, abramos un poquito la cabeza, que haya una apertura mental, en cuanto, sobre todo, un ámbito tan amplio. Claro, no, pero aparte ponele cuando, yo no hace mucho que no estoy en pareja, pero cuando uno está en pareja, tiene que cuidar de que esté bueno eso. Totalmente. Porque si no, se acaba todo. Se puede ir todo, claro. Se acaba todo, nunca mejor dicho. 40 minutos pasaron de la hora 10, nosotros continuamos aquí en Algo Va a Salir, con una ronda de mates, mientras van surgiendo temas, mientras van una cosa detrás de otra, ¿por qué no? Hablábamos recién sobre los conflictos. Mientras voy juntando amarillas, dice. Mientras usted va juntando amarillas. Hablábamos acerca de los conflictos que van surgiendo. Los conflictos son parte de una sociedad. Eso es inevitable, no se puede evitar. Tengo, de hecho, una persona muy cercana, quien quiero mucho. Mucho, digo, mucho es mucho. Sí. Hasta el cielo la quiero. Que trabaja dentro de las fuerzas. Sí. Y me comenta que la principal causa de ingresos de denuncias tiene que ver con conflictos vecinales, de pareja, es lo más común que hay. Sí, ¿no? Los conflictos. Bueno, eso lo vimos en Policías en Acción. En Policías en Acción, ¿qué? Eso lo podíamos ver, mamá, lo veíamos de una manera tan, claro, tan directa, tan palpable. Pero es verdad, el conflicto por... No sé, a mí me pasa, yo vivo en un barrio humilde. Sí. Y el tema del sonido... Pero no es un conflicto. Es algo que está ahí. Bien. Que, bueno, el lunes a las 3 de la tarde al de la esquina se le ocurrió poner música y bueno. El conflicto es parte de la, claro, sociedad. Se conviven. No hay una pelea. Que, a ver, si eso pasara en el centro, habría alguien golpeándole la mano diciéndole, flaco, bajá la... No se puede. No, acá no. Ya nos aceptamos así como somos. A mí lo que me lleva a repensar o a pensar o tratar de entender es el conflicto y la solución depende mucho de las partes y de qué capacidad resolutiva y de que cada uno, qué capacidad tengo para resolver esto, qué ganas, qué herramientas, qué elementos tengo para resolverlo. Si tu vecino está escuchando la música al palo. El otro día vi uno que lo hizo y dije, ay, ¿dónde lo compro? Un aparatito, sí, que apaga el Bluetooth. Bien. Del parlante. Ah. Ay, lo quiero. ¿Sabes cómo? Te juro que me pondría la reposera, el mate. Bueno, mentira, un fernet. Y arriba del techo, sí, apagando parlante. Sería un momento hermoso. Sí. Sería muy. Sí. Estaría bueno. Yo pensaba. Verlo al tipo como toca el parlante y no le funcione. En mi caso, afortunadamente, no padezco ese tipo de problemáticas. No tengo vecinos que escuchen música fuerte. No es algo. Sí tuve hace un tiempo un vecino lindero. Al lado de mi casa hay una suerte de edificio de esos de poquitos pisos. Sí. Que son dos o tres pisos nada más. Sí, te saca el sol. Sí, pero no era ese el problema. El problema era mi vecino y su intimidad. Ay, ¿por qué? Porque era muy ruidosa. Ah, tenía una intimidad muy ruidosa. Así como, sí, así como se lo cuento, era muy ruidoso a la hora de su intimidad con su pareja. No, lo que pasa es que además nuestras habitaciones daban bueno, pero capaz que anima a la pareja. No, al contrario, me restaba. Te la bajaba. Mi mujer me miraba, ¿por qué ella hacía esos ruidos y usted? ¿No? Y yo no. Me traía. O sea, yo la ligaba de rebote, porque realmente eran muy ruidosos. Y bueno, nada, al punto de que tuve que hablarlo con el vecino. ¿Lo hablaste? ¿Qué te dijo? Le dije, por favor, le pido. Por favor. Ponle un bozal. Te entiendo. Pero te aparte, respeto, ¿en qué horario? Casi que te admiro. ¿En qué horario? No, era de noche, era nocturno. Pero. Claro, porque de última capaz que esa es la solución, ¿no? Mándale a la mañana, que yo a la mañana estoy limpiando, pongo la radio, no pasa ella nada. Por esto, mi pareja laburando, pero nuestras medianeras coincidían en las habitaciones. Sí. Entonces, y no hacían competencia. Yo me hubiese puesto competitiva. Sí. ¿Querés escuchar grito? Sí. No, lo que pasa es, me parece que también tenía que ver con el momento que yo acabamos nosotros de Acabamos, nunca mejor dicho. No, acabamos de tener familia, teníamos a nuestro bebé recién nacido, claro. Era un momento en el que por ahí la intimidad. Claro, vos decías fanfarrón. La intimidad se había ido por la ventana. Y el vecino, bueno. Con su pero hizo caso, no era, después sí apretó la almohada, no, además digo sí es cierto mordió la almohada. Bueno, nada, era uno de los conflictos que surgían, pero el conflicto es parte de la sociedad, nos acompaña todo el tiempo. En mi caso quería mencionar un vecino en la casa de mi mamá, allá en la zona de Berazategui, en la casa de mi vieja, que un perro de la cuadra se escapó y se le metió en su terreno y atacó a sus perros. Un dato que no es menor. Un pitbull atacó a sus perros. Él no tenía forma de separarlos. Y se los estaba lastimando con riesgo de matarlos. Y el vecino de mi madre no tuvo opción. No sé si tenía otra opción o no. Sí. Pero apeló a un arma y le disparó al perro pitbull. Terminando con su vida. Esto desencadenó un conflicto vecinal. Hoy el vecino de mi vieja está detenido hace más de una semana. Bueno, dispara el debate, ¿no? Bueno, el jubilado ese que le había pegado un tiro a otro por la música también. Recuerda también, sí. También que generó un debate social acerca de quién tiene razón. Digo, no podemos justificar jamás, digo, un tipo de reacción tan violenta. No, lo que pasa es que uno va juntando y bueno, un día... Pero fíjese dónde las diferencias, la falta de respeto, la falta de cuidados, digo, el no, no, no comprender que un perro de esa naturaleza puede generar una situación grave. Ha atacado a personas, ha lastimado y ha matado a personas. Y habla de que hay personas que no están capacitadas para tener animales de esta raza. No están preparadas. Bueno, digo, eso es todo un debate también, el tema de la raza o el tema de cómo son criados. Hay muchos que dicen que no tiene que nada que ver la raza, que tienen que ver con que los generan violentos a propósito para cuidar una casa, porque son violentos, pero que si son criados bien, no manejan esa violencia. No tengo esa seguridad. Yo lo que sé es que veo gente, mucha gente que es inconsciente, que no tiene el ámbito preparado para tener ese animal, entendiendo que puede generar mucho daño. Sí. Y digo, y a este punto hay una persona detenida porque le terminó disparando, siendo que entendió que no le quedaba alternativa para poder rescatar a sus mascotas del daño que le estaba generando el perro pitbull. Porque el perro tampoco tiene la culpa. En realidad, el principal responsable, en este caso, son los dueños. No puedes acusar al animal. Bueno, pero sí, es verdad que hay muchas cosas vecinales que de pasar a ser una pavada terminan en tragedia. Por un partido de fútbol, por lo que sea, por lo que nos cuesta en la convivencia. Claro. Bueno, nos pueden contar en nuestra línea también, digo, si tienen conflictos vecinales, tienen algún problema con algún vecino. Yo ponele, tenía uno al frente que tenía gallinas y el tipo las soltaba las gallinas a la mañana. ¿Pero dónde vive? Dije que yo quería vivir en un lugar. No me cargues por mi condición. Pero me llama la atención lo de las gallinas. Yo soy una buena piba, sí, Juan, seas así. No tengo dudas de eso. A mí me gusta la jardinería, entonces arreglaba mis plantas, movía las plantas, había lombrices y se me venían todas las gallinas a mi lado. Pero le puse un alambrado y no vinieron más. Y no fueron más. Claro, no. Bueno, era un conflicto también. Las gallinas que se le metían, una cosa insólita. Me parece gracioso. Frente a, situaciones que se van presentando y que nos pueden contar al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Si tienen vecinos conflictivos, o a lo mejor los conflictivos son ustedes. Claro. A lo mejor sos vos el que está del otro lado con la música al palo y no te das cuenta que a tu vecino eso le está molestando, viejo. Bajar un toque. Claro. Hablando de música, esta canción que vamos a escuchar a continuación es de la banda inglesa Wings, pero fue escrita por Paul McCartney y Linda McCartney en 1973. Y está incluida en la banda sonora de la octava película de James Bond 007. Escuchamos la versión de una de las bandas de rock internacional más grandes que hubo, sobre todo en la década del 90, que hicieron descontrolar a su público hace un par de días atrás en el estadio de Huracán. Escuchamos la enérgica versión de los Guns N' Roses. Nosotros le decimos vive y deja morir. You were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Estás escuchando Algo va a salir. Siete minutos faltan para la hora 11 y nosotros continuamos por el aire de la Vox 102.9. Transmitimos desde la ciudad de Quilmes para toda la ciudad y aledaños. Sí, llegamos a Berazategui, a Espeleta. Se nubló un poquito, ¿no? Está nublado. Ahora, qué automático que es, Juan, ¿eh? Empieza a hacer un poco de frío y ¿de qué te dan ganas? De harina. Y bueno, harina, harina. Creo que van de la mano. Sí, bizcochito, frío. Oh, factura, frío nublado. Sí. Pues no me diga que tiene algún lugar para recomendarme. Obvio, tengo el mejor. Panadería Tonfi. Panadería Tonfi. Tonfi. Todo el día laburan. De lunes a lunes, de 8 a 9, República del Líbano, 3178. Para todos los días de todos lunes a lunes. Todos los días de lunes a lunes. Sí, sí, sí, sí. Las mejores facturas, los mejores sanguchitos de miga, bizcochitos de grasa, librito, todo, todo eso que hace bien al alma. Todo lo que me gusta. Obvio. Panadería Tonfi. ¿Y cómo hago para comunicarme, para llegar a Panadería Tonfi? República del Líbano, 3178. Bien. Me encanta. Bueno. ¿Me repite la dirección? República del Líbano, 3178. Bien, bueno, excelente. Ya saben, si no se quieren comer algo dulce, algo salado, digo, la panadería Tonfi tiene todo lo que vos necesitás. Bueno, nosotros continuamos por el aire de la Vox, nos acercamos hacia la hora 11, sí. Mientras los informativos transmiten casi en cadena nacional lo que estaba sucediendo en Brasil. Que seguramente van a estar bajando los boletos, los pasajes, ¿no? Vacacionar en Río de Janeiro ya estaría un poco más barato que la temporada pasada. Nada, bueno, tienes que chiste. Esquivar un palo de bala nada más. Es un chiste, es un chiste. Es dramática la situación, las imágenes que estamos viendo a esta hora. La lucha contra el narcotráfico en Río de Janeiro. Bueno, sigue subiendo la cifra de los muertos. Bueno, sus complejidades, ¿no? Sus complejidades, los países, el continente con sus problemas. Nosotros continuamos. Bueno, Pato, ¿cómo anda? Bien, bien, bien, bien. Acuérdese que se pueden comunicar con nosotros al 1164-007047 y contarnos sobre conflictos que sí, tengan. Vecinales. Pueden ser vecinales, pueden ser familiares, no queremos que ahonden tampoco. No sé. O ¿qué sí. quieres que cuente yo? No, no. No, no sé, digo, problemas, conflictos familiares tenemos todos. No, no, de convivencia, ¿no? Yo sí. siempre le admiro, Juan, que usted vive con varios. Somos muchos. Son un montón. Y yo, ay, tan mala para la convivencia. Yo he vivido con mi mamá en una época, sí. o sea, ya casada con una nena. He vivido con mi suegra y no, no. Lo que pasa es que convivir con otras personas es un acto también de... paciencia. Paciencia, solidaridad, comprensión. Sí, no, no. Hay un montón de ítems que hay que tener ahí en cuenta a la hora de convivir, porque, bueno, somos todos personas. Lo que pasa es que uno se siente un poco preso. Yo me tocó varias veces alquilar, no sé, compartiendo un pasillo. Ponerle una vez, la dueña vivía arriba y yo tenía un llamador de esos, ángeles. Claro, ¿así se llama? Sí, que con el o viento. Atrapador de sueños. No, algo no, así, no, no, el llamador de ángeles se llama. Bien. Que es con el viento te hace ruidito, ¿viste? Sí. Y la mina un día me dijo, ay, Patri, no lo soportamos más ese ruido. Apa. ¿Viste? Con el marido. Claro. Yo digo, ¿qué ruido? No, el llamador. Ah, pues sí, bueno, vení un ratito al barrio, que te pasen cumbia. Vas a ver lo que es el río. Claro, vas a ver lo que... Pero a ver, si vos no estás capacitada para bancarte a nadie, no alquile tu casa, la casita que tenés ahí en el fondo. Claro. Pues no podés convivir con nadie. No, bueno, por ahí, qué sé yo, las pautas de convivencia que si mientras estén claras. Lo que pasa es que a veces la gente, viste que antes de resolver el conflicto o antes que estalle, es como que dejamos que llegue al punto de ebullición. No, pero es muy difícil. Mi hija también alquiló un lugar y que le dijeron, bueno, mira, acá chicos no. Pues, ¿cómo me va a decir a mí lo que tengo que hacer? O sea, ¿vos me vas a dirigir mi vida amorosa? No. No, visitas higiénicas no, le dijo. Claro. Eso. Ah, miércoles. Y vos decís, ¿cómo? O sea, ¿no? ¿Cuál es el precio? Sí. Por un alquiler, dejar que el otro te maneje la vida. Claro, pero no, además no. A ese punto, flaco. Claro, o sea, no. Bueno, está bien, ¿ok? Pagame vos el telo, pagámelo vos. Claro, porque, ¿no? ¿Cómo es? Si a mí... O sea, si yo me lo curto una vez y no me gustó mal, claro. Te lo tengo que seguir curtiendo para que sea seguro. Claro. Para vos, no sé. No funciona así. Claro. O sea, ¿cuál es el límite también del que tiene el dueño de la casa que te alquila, cuáles son las condiciones? Bueno, ve otro tema de conflicto muy común, digo, sobre todo cuando se comparten mismos espacios, mismos terrenos, no solamente desde lo familiar, digo, también puede ser esto, alquilás un lugar, compartís claro, un pasillo, una puerta, algo con alguien. Sí. Che, el del primero deja la puerta abierta todo el tiempo. Y después otra vez me pasó que tenía un patiecito con una parrillita, todo, pero compartía el patio con el que vivía atrás. Sí. Y el tipo, viste, esa gente culo inquieto que entraba y salía todo el tiempo. Y la verdad que yo vivía encerrada, nunca disfruté de ese patio porque me molestaba que pasara el tipo. Pero vio, ¿se da cuenta? ¿Qué bueno, sé yo? Bueno, es muy común. Bueno, entonces nos pueden contar si hay conflictos, no hay conflictos, familiares o vecinales. Queremos escucharlos, queremos saber si eso les pasa al 1164-00-7047, ¿por qué no? O nos pueden contar también si apelan, son partidarios, creen, les parece bien, les parece mal, una pareja bastante más grande, una pareja bastante más joven. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo miran? A mí en lo personal siempre digo, me llama la atención... No digo ni que está bien ni que está mal. Me llama la atención cruzarme una pareja con distancia de edad. Vos sos el que dice el billetera mata galán. Internamente seguramente sí, estoy ese, ese es un debate también, ¿no? Porque vos decís, a mí ponele a esta edad, no estoy buscando la billetera del tipo. Pero que el tipo tenga ese conflicto resuelto lo laboral es algo que... sí, busco eso. Bien. ¿A qué voy? El hombre es muy maricón cuando tiene un conflicto con lo laboral. Es un pesado. Sí. Es como, ay, no sé qué hacer y me sale mal y qué esto, qué lo otro. Entonces, alguien que lo tenga resuelto. No importa si sos pobre o rico. Ah. Pero que lo tengas resuelto. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? No me llores. Nosotros avanzamos en el programa aquí. Ahora entiendo porque... Bueno, algo va a salir. Acuérdense, hasta las 12 vamos a estar acompañándolos. Nosotros vamos a ir a una tanda, nos vamos a acomodar, vamos a cambiar la yerba del mate y continuamos, así que quédense porque hay mucho más. Algo va a salir. No te desconectes. Luego de los comerciales volvemos con más. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfrutá del mundo sin límites. Lentes de contacto. Liberate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios, lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram @ópticapuertoluz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún.

somos como el yin yang. Que contigo todo lo que vivo, mi amor, se siente bonito. Ven que te lo canto, ven que te lo explico. Te tengo corazón adentro. Hoy te pienso más que nunca. Quiero estar contigo. Estoy contento, corazón adentro. Gracias vida por mi familia y mi amigo. Voy contento, corazón adentro. Corazón adentro. Corazón adentro. Corazón adentro. Corazón adentro. Algo va a salir todos los miércoles de 10 a 12 horas por Vox. Estaba pensando acerca de los electrodomésticos. Y si usted tuviese que poner en el puesto número uno de el electrodoméstico más importante de tu casa que se te rompa, según usted, ¿cuál es? El lavarropa. Lavarropa, yo también estoy de acuerdo. Sí, el lavarropa. Estoy de acuerdo. Yo creo que si hacemos una encuesta, la mayoría piensa, ¿se me rompe el lavarropa? Y me muero. Porque se me rompe la cocina, bueno, no sé, hago la parrilla. No sé. Podés improvisar. Sí, pero con el lavarropa. Va, con el lavarropa podés improvisar, pero. A mano. No tengo ganas. No quiero. No quiero improvisar no el lavarropa. No quiero. Amo mi lavarropa. Lo cuido todo. Pero igual, si se me llega a romper, yo sé a quién dárselo. No me diga. Pero le pregunto por qué. Porque el mío empezó con una falla ayer. No. Andá a Service Santiago. Porque algunas veces uno cae en que no conoce quién. Sí. Y bueno, y pasan muchas cosas. Sí, la estafa, totalmente. Le roban un repuesto, no volvió igual, no. Con Service Santiago, quédate tranquilo, que te arreglan todo, microondas, lavarropa, cocina, todo te arreglan, te lo dejan divino. ¿Dónde? ¿Dónde hay que llamar? ¿Cómo me ¿Dónde comunico? Hay que llamar? Al 1162671302. Service Santiago, te salva la vida. O sea, usted me garantiza, entonces. Yo vos... te lo garantizo. Bueno, sí. Le voy a pedir que me repita el teléfono, así lo puedo anotar y lo voy a dejar pegado en mi heladera. 1162671302. Listo. Service Santiago. Ahí está. Y después tenemos otro más. A ver. Otro más que yo te puedo. Porque yo doy fe de a quién. Le hago publicidad. Ah, no me digas. Agasallos. Tiene... Agasallos. A ver, ¿a qué le suena? Me suena, ¿eh? A regalir. A regalar. A regalar. Hay que regalar. Siempre. Hay que dar para que uno entre. La no energía perdamos... salga energía, entre energía. No perdamos esa sana costumbre de regalar. No. ¿A quién me recomienda? Y Agasallos al 1134057160. Tiene todo de regalería. Tiene todas cositas lindas que puedes quedar bien con tu novia, con tu esposa, con mamá, con un amigo. Metete a la página ahí, agasallos-7, y vas a encontrar todas las cositas lindas que tienen. Excelente. Acá en Zona Sur, entonces, si tenés que hacer algún presente, algún regalo, algo ahí. Bueno, y voy a hacer un chivo más porque yo siempre me olvido de mí. Siempre me dejo última. ¿Por qué me hago esto? ¿Por qué? Tuve una semana en Mar del Plata, perdí plata. No me digas, sí. Porque no trabajé, porque el emprendedor es así. ¿Es si así? Uno no está, no trabaja y bueno, no hay ni aguinaldo, ni vacaciones, ni nada. Entonces, si usted quiere comer la mejor pasta de Zona Sur, ajá, ¿quién la tiene? A ver. La Pata. La Pata. 1169746836. Me llaman ñoquis ahora que se viene. Hoy es 29. Hoy es 29. Hoy es 29. Ñoquis, sorrentino de jamón y queso, sorrentino de calabaza y queso, raviolones. Bueno, todo lo que sea pasta casera congelada. La descongelo. Voy a dar un tip, porque me lo preguntan mucho. A ver. ¿No? La gente me pregunta, yo no puedo ni caminar por la calle de la gente que me pregunta. Hay gente que la para en la calle. ¿Qué me dice? A ver, yo vendo pasta congelada, no tengo una fábrica de pastas, son frescas, pero son congeladas. Sí. Entonces, ¿cómo hago la pasta congelada? Me pregunta. A ver, y usted responde. Agua. Muy burbujeante, tiene que estar muy hirviendo. Sí. Sin agua no está con la burbujita, no meta la pasta ahí. Cualquier pasta, no la meta ahí. A ver. Bueno, y lo que hago yo para que quede, se descongele bien la pasta y no te quede media fría en el medio, ajá, es al lado poner a calentar la salsa. Entonces, dejamos servir un ratito los sorrentinos o los raviolines, los sacamos y el final de la cocción se hace en la salsa. Así, no tenés duda, no se te explota ninguno. Sí. Están todos sanitos y te asegurás de que está calentito del medio, está todo bien cocido. Si no, otra opción, que para mí es la mejor opción, que es la opción generalmente de los restaurantes, sí, es agarrás una bandejita, pones todo, o sea, después que herviste los sorrentinos, que no se te abrió ninguno, los pones en la bandejita, tirás salsa, queso arriba, metés al horno gratinado. Sí. Listo. Hermoso. Bueno, esta explicación deja en evidencia que hay un conocimiento, que hay acá Pato algo sabe de pastas, evidentemente. Hay muchas, muy pocas cosas, perdón, que le pongo amor. Pero una de ellas es la cocina. Me encanta. Así me que encanta. Bueno. Ya escucharon, entonces comuníquense con la pata si quieren comer pastas. Hoy 11-6-9-7-4-6-8-3-6. Y si alguien está cerca, está por acá. En Espeleta, sí. Si no le tienen miedo a las gallinas. No, quédense tranquilos, las gallinas no le van a hacer nada. 15 grados la temperatura en la ciudad, sube un poquito. Nosotros continuamos aquí por el aire de la Vox 102.9. Algo va a salir en nuestra séptima edición. Contentos de estar acá, de estar con ustedes, disfrutando. Mientras Pato registra algún momento del programa. Y vamos a una de las columnas preferidas que va tomando la maldad. Vida propia. Tiene que ver con un poco con la maldad. Y son los banales de la semana. ¡Vamos! Bueno, ¿con qué empezamos? Lo que usted quiera. Con el huevo de Tinelli. ¡El huevo de Tinelli! Imagino que hablará del huevo de Pascua. No. Aquí, no sé. O sea, va a quedar en la historia como el huevo de Neuta. ¿Se acuerda? No, sí. Bueno, ¿cómo me olvidas? Esto va a quedar en la historia. Esas también cosas no se olvidan nunca. Bueno, hablábamos recién de Tinelli, que está cada vez más gaga, que hay cualquier cosa con tal de hacerse el joven. Por eso empezó a hacer stream. Stream. Sí. No se iba a quedar afuera del stream. No se iba a quedar afuera del stream. Y bueno, llamó a la Chechu. ¿Usted sabe quién es la Chechu? Desconozco. Bueno, la Chechu es una chica que hace stand-up y que hace unos cortos como que el mundo fuese al revés. O sea, todo en un contexto donde las mujeres tendríamos el papel de los hombres. A ver, se pone en el lugar de hombre, pero Siendo mujer. Claro, como diciendo, bueno, ¿qué es el comentario que hace un hombre cuando va manejando? Esta mina que maneja mal, qué sé yo. Bueno, sí, pero todo al revés. Bien. Y bueno, se hizo famosa por eso, porque tiene unas sketches bárbaros. Es una parodia de cómo piensa el hombre. Claro, el hombre dejando a los hijos, ponerle un sábado cuando le toca a él, hombre separado. Sí. ¿No? Dejando a los chicos en la puerta de la casa de la mamá, diciéndole, no puedo porque tengo que hacer cosas, estoy enfermo, qué sé yo. Todo en ese contexto de que, bueno, de la mujer. Bien. Bueno, ¿usted se acuerda? Yo no sé si se va a acordar, pero hubo un evento en un Showmatch, sí, creo que era. A ver. No, era en el Bailando. Sí, ¿qué estaba pasaba? Estaba Carla Conte. Sí. Y lo que hacía Tinelli, sí, hacía medio de sátiro, ajá, porque eran otras épocas. Ajá. Le cortaba la pollerita a las bailarinas, ¿se acuerda? El famoso corte de pollera. Claro, y hacía todo la sí, pierna de sí, la modelo, todo. Sí. Y Carla Conti fue la que dijo, no quiero. Y adivina quién está en el streaming. ¿Quién está en el streaming? Carla Conte. Carla también. Conte participa del streaming con Tinelli. Con Tinelli. Entonces yo creo que la Chechu, en honor a Carla Conte, dijo, ay, traje una tijera. Me está jodiendo. Quiero cortar un pantaloncito, le dijo. No me diga. Hizo el mismo papel de sátiro que hacía él con las chicas, ¿no? O sea, Creo que te corte el pantaloncito. Dale, déjate. A ver cómo da la vueltita el nene. Y bueno, y en ese corte de pantalón se le escapó un huevo. No me diga, no lo puedo creer. No lo sabía, lo voy a buscar al momento. Quiero verlo. No sé, no lo busco. No sé si es muy agradable. No, digo, pero siendo esto que está comentando de esta chica standupera. Ahí lo tenemos en este momento. Lo está mirando acá. Lo podemos ver. Justo fenómeno, Damián, que nos pone el momento del corte del pantalón de Tinelli. Que es una forma también de decir: mirá lo que sentía una mujer cuando vos la exponías desde ese lugar, ¿no? De decir: vení, mostrame más. Sí, la mujer más cosificada imposible. Sí. Te corto la pollerita para que todos veamos tus partes, bueno, está bien, está bueno que haya este contradiscurso. Sí. Así que bancamos ¿cómo? a la Chechu la bancamos, Chechu, de acá te rebancamos. Bueno, después se viene el 14 de diciembre, anote la fecha, los Martín Fierro del streaming. Sí, 14 de noviembre. De diciembre, falta un montón. Sí, falta un montón. Es más, recién empezaron con la organización. Sí. De hecho, hoy dan las ternas. Sí. Entonces, ¿cómo fue el tema? A ver, le voy a explicar. El Martín Fierro lo va a televisar Telefe. Otra vez. En conjunto con Olga. Olga y Telefe transmiten. Claro, se juntaron. Pero para que no pareciera algo solamente de Olga, Olga lo que dijo, bueno, vamos a pasar las ternas a todos los canales de streaming, entonces yo te paso 6 ternas y vos la vas a contar, así hacen parte a todos los canales de streaming. Bien. Bueno, la cosa es que empezaron a decir, bueno, este dijo que sí, Carnaval dijo que sí, no sé, Bondi dijo que sí. Y Luzu todavía no dijo nada. Luzu no contestó. No contestó. El tema es que a Luzu lo avisaron tarde. ¿Ah, sí? Sí. Entonces Nico Quiato se calentó y dijo: no es que yo no contesté, es que me avisaron tarde. O sea, le avisaron a todos el viernes y el sábado, tardecita, le avisaron a Nico Quiato. Hay pica ahí. Ahí hay algo. Se hace mucho. Sí, hay pica, porque se pelean la gente, Olga le saca gente a Luzu, las publicidades, bueno. Es la nueva guerra Tinelli, de medios, ¿no? Sí, Tinelli y Pergolini. Es esa guerra, sí, porque aparte Olga es como un poco más cool, entre comillas, sí. Y Luzu es más... Mersa. Yo veo algunos contenidos, a veces me salen algunos reels de algunos contenidos. Me parece que hay cosas muy piolas, me parece que hay cosas que son espantosas. No, a ver, también me pasa lo mismo. O sea, no veo ninguno, pero sí en los reels que le salen los cortos me parece súper gracioso. Pero en el momento que dije, bueno, a ver de qué se trata eso, no me lo banqué. Ajá. Es como demasiado tiempo hablando de la nada misma, sí. Me pareció a mí. Sí. Pero bueno. Son cosas, a ver, en algún momento fue súper, esto moderno, estos pibes, que esto, que el otro, y ahora están todos. Real, Canosa, Tinelli, sí. Se engancharon todos porque evidentemente funcionó. Totalmente, sí, claramente funcionó. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, no sabemos quién lo conduce todavía, creo que dicen que lo van a conducir varias, como las parejas clásicas de cada canal de stream, sí. Van a ir conduciendo a bloques. O sea, es el Martín Fierro de los canales de streaming. Bien. Dicen que se va a armar lío hoy. Con los nominados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Sirio. Sí. Martín Sirio. Martín Sirio es lo más en stream, pero no tiene canal. Apa, entonces ahí hay un conflicto. Sí, ahí va a haber. Pero no es lo digital tampoco. No entran las radios que tienen camarita. Uh-huh. O sea, poner la pop que pone, no sé, a Beto Caselo, ese no entra. O sea, para ese está el digital. Que bien. Esos son los videos de YouTube, los que tienen más. ¿Se acuerdan que Mirko ganó un digital, Martín Fierro digital? Sí, tenía, sí. No sabía ni hablar. No sabía hablar. Pero como ganó, tenía 200 millones de seguidores. Bueno, eso es otra cosa. No es, esto es nuevo. Así que las ternas son nuevas. Hoy, yo creo que el miércoles que viene traemos quilombo para el miércoles que bien. Viene. Yo conflicto. Lo único que me gustaría aclarar, o lo que me gustaría es que no lo gane el que conduce, viejo. O sea, que no. El que conduce. Bueno, pero ahí hay. Ahí, o que llamen a alguien que diga, che, bueno, mirá, contárselo a Del Moro, que bueno, sea el mismo. El mismo, sí. Bueno, pero hay un mito ahí. Por eso dicen que lo más probable es que Olga gane el de oro. Mira. Porque es el que. Pero bueno, no sé. Ya está tirando un adelanto. Sí. Llega a pasar eso. Ah. Bueno. La astrología y el chisme. Puede ser. Bueno, después que tenemos. Steffi Berardi volvió a la. volvió no tiene a idea la... quién es. No. Que hay no. que informarse, querida. Sí. Bueno, no. Steffi es una panelista más que la descubrió Carmen Barbieri en su momento. Bueno, sí. Arma lío por todos lados. Resulta que la mina decidió irse del panelismo, enojada con varios. Pero bueno, volvió ayer, estuvo en LAM. A sacarle el cuero a todo el mundo de todos los trabajos que tuvo. Sí. ¿Viste? Cuando dice, yo estoy muy agradecida de todos los que me dieron una oportunidad, pero, bueno, le dio a todos. Fue el día que no estaba Yanira Latorre porque se lleva muy mal. Entonces eligió ir un día que no estuviera Yanira Latorre para no pasarla tan mal. Y bueno, se la despacharon. Usted sabe que quiero hacer un paréntesis para decir que estoy tratando de a poco de involucrarme, de aprender, de saber quién es la gente del espectáculo, que sí. Yo ya no conozco. Yo antes conocía mucho más, ahora estoy como muy afuera, muy sí. afuera. Cuando veo una noticia, a veces estoy viendo noticias y dicen, no sé, las vacaciones exclusivas de sí. no sé quién con no sé quién. Y yo digo, no sé quiénes son, loco, ¿por qué me quedan? Sí, no, bueno, yo también me pierdo, porque con esto del stream es como que se amplió un montón y hay un montón de gente que es supuestamente famosa, pero lo que pasa es que antes el famoso hacía ficción, hoy hay tan poca ficción. No, y hacía un camino. Hoy son muy conocidos de la noche a la mañana. Sí, lo que pasa que bueno, sí. Es muy rápido el reconocimiento. Bueno, pero igual está bueno. O el conocimiento. Porque bueno. cualquiera desde su casa, si sí. tiene talento, sí. con un videito en YouTube le puede ir muy bien. Sí. Y eso está bueno. El problema es cuando no hay talento y sin embargo se hace conocido. Bueno, pasa pero mucho. ¿Qué querés? Pasamos, ¿qué querés? Nosotros, a ver, empecemos de la base. Sí. Que a mí siempre me llamó la atención. No es por criticar, pero sí voy a criticar porque me encanta. Sí, vamos a criticar, como no, claro que sí. Por ejemplo, vos ves en Estados Unidos, en Hollywood, sí. que cualquiera, vos ves una película, cualquier actor, en la película que le toca cantar, canta bien. O baila bien. Que es increíble. Sí. O sea, tienen una preparación. ¿Vos te acordás cómo cantaba Susana Jiménez? Tremendo. Sí, sí, sí. O cómo bailaba Moria Kazán. El otro decís? Día me apareció un reel de cantando Nicole Neumann. Oh, Dios, por favor. Sí, bueno, pero esas son nuestras divas. O sea, de ahí sí. para abajo. Sí. Es lo que hay. Sí, es lo que hay. Bueno, después, bueno, a mí me le llamó la atención a usted lo de la apertura del programa de Pergolini el lunes. No lo vi, perdóneme. Bueno, pero hubo una. Bueno, como que se hizo cargo de que es libertario. Estaba muy contento. ¿En serio? Sí. ¿Blanqueó? Sí, blanqueó. Raro, porque antes tenía como una cosa más... Era más progre antes, viejo. Claro, rebelde. ¿De qué pasó ahí? Me Mario, parece que pasó, también Mario. Estamos... Acá, ¿qué pasó? Bueno, Mario... Bueno, y todo el tema que estuvo la semana, ¿no? De Lourdes. Lourdes fue, creo, sí, uno de los temas que acaparó sí, todas las noticias la semana pasada. Impresionante. También, cadena nacional desde la puerta del edificio... El edificio, la casa de su pareja. Sí, sí, sí. sí. Está bueno. todavía ahí. Ella finge demencia, ella está en Narnia. Ajá. No se da cuenta nada. No asume. Y bueno, esta cosa de hasta dónde uno se mete en una pareja ajena, ¿no? Claro. En que uno ve que su amiga o su hermana o pariente o lo que sea, sí. o tu hija, que yo creo que ese es el límite para mí, ¿no? Capaz que en otras personas... Y no sé hasta dónde me meto, pero con mi hija, bueno, me importa poco nada. Y hasta dónde uno, si ve mal al otro en pareja, sí. que es un llanto y que vos no sabés si de repente un día ay se cayó de la escalera. Claro. Hasta dónde tomás acción, ¿no? ¿Qué tema? Porque hubo algunas voces muy cercanas a la cantante de Lourdes que salieron a dar su testimonio. No, la denuncia la hizo Lisa. La madre. Sí. Que la declaración como más contundente que tuvo Lisa fue prefiero que se enoje a que salga con patita para adelante muerta. Bueno, es una declaración contundente realmente. Claro. Te querés enojar conmigo, enojate, pero yo como amiga claro. me siento en la obligación de denunciar a una persona que entiendo que te está haciendo mucho daño, que te está haciendo mal. Claro. Y que evidentemente o da la sensación de que Lourdes se metió en un círculo vicioso ahí muy difícil de claro, salir, están con de, las pericias, de resolver. De ver, lo que pasa que, bueno, las leyes son, hay leyes que son muy viejas. Sí. El tema de salud mental, de que la mina quizás no esté capacitada, porque la mina lo que dice es, no, acá no pasa nada, está todo bien, chicos. Claro. Pero bueno. Bueno, está, sí. Está difícil. Sí, fue uno de los porque temas. Porque si bien se puede hacer una denuncia, o sea, la denuncia la hicieron la madre y Lisa, es muy probable que no termine detenido si ella no hace, si no toma la decisión de hacer la denuncia. Claro, claro, claro. Pero bueno, por ahora tiene preventiva y como estas cosas tardan, están, bueno, haciéndole toda la psicología, acompañándola para que en algún momento se dé cuenta y caiga la realidad y sí tome la decisión de hacer la denuncia. Bueno, ojalá. Pero y bueno, obviamente el mensaje desde acá es siempre... que tengan algún conflicto de este índole. Pero usted con los amigos, es más de decirle, si uno ve, por ejemplo, vos tenés un amigo y lo ves muy pollerudo, que de un día para el otro muy pollerudo, que vos decís, lo juntábamos todos los jueves a ver el partido, ¿qué pasa? No puedo porque... ¿Y se qué lo decís? ¿Y qué, ¿y qué pasa con el problema cuando el que nunca puede soy yo? No soy yo el pollerudo, pero ¿te lo dicen? No, pero sí se hace mucho chiste al respecto. ¿Pero con él o a espaldas? No, con él. Sos un pollero. Es un clásico. Sí, es un clásico, sí. Revolearse con eso. Sí. Pero no se habla, me parece, desde la seriedad. Digo, no es que te sentás, che, negro, no puede ser que no puedas nunca. ¿Sabes? Claro. ¿Cómo puede ser que...? No, a mí me pasa que entre mujeres sos una resentida. Ah, sí, esa es la... Porque hay un team mujer sola. Sí. Y encima ahora hay un team, y yo me hago cargo también, de que mujer sola empoderada. Bien. No es mujer sola, ay, quiero pareja. No, mujer sola y me la rebanco y está buenísimo. Totalmente. Entonces cuando uno llega a criticar un poquito, sí, o a dejar ver un poquito de la pareja de la que me enganchó nueva, sí, vos sos una resentida. No me digas, sí, enseguida, esa es la, sí, reacción. Y puede ser, ¿y qué me importa? Bueno, Dios. Repudiamos siempre la violencia dentro de cualquier vínculo. No debe existir. Nunca debe existir. Si hay algo que se asemeje, que se parezca a un acto de violencia, sí, un insulto, lo que pasa es que con esta cosa de la violencia femenina, yo veo que hay mucha... es tan complejo el tema y hay mucho de, por ejemplo, la otra vez, en cada situación de violencia salta a la Callejón, sí, con su tema. Ajá. Ella también supuestamente sufrió violencia, pero sí, claro, la Callejón, vos la ves una mina tan fuerte, de armas tomar, que te cuesta creer que estuvo en esa situación. Entonces no tiene apoyo mediático, y aparte porque fue... Este es un violento, me pega, qué sé yo, estoy en juicio por la mantención, quiero este departamento, quiero el otro. Cuando el tipo le dijo, bueno, te doy la casa, y cayó la boca, y dijo, ay, bueno, está bien, me cayó. Entonces, también, bueno, hay dudas en eso. Pero bueno, lo de la violencia, yo creo que hay un poco eso con las mujeres también, de que más, cada vez que sale una mujer del espectáculo a hablar de violencia, remarca mucho eso de qué tanto la apoya el colectivo feminista de actrices, bueno, porque algunas apoyan y otras no. Sí, a veces se le cuestiona eso al colectivo, claro. Me parece que ahí tiene que replantearse algunas cosas. Porque si sos media cool, está todo bien, pero si sos Mónica Farrow, no. No, digo, salgamos a repudiarlo siempre. Claro, siempre. Yo siempre insisto en que hay que volver a no a discutirlo, pero sí hay que hablar en las casas. Me parece que el mensaje... tanto para el hombre como para la mujer, debe estar presente todo el tiempo. Que sí, que no, esto sí, esto no. Lo que no pasa es que el inicio de eso, de una denuncia, bueno, ahí es donde se tiene que meter la ley de salud mental, ¿no? Porque tiene que ver con... Bueno, ahí ya hay situaciones... Y también ver al hombre, no, a ver, si bien... No. No voy a avalar la violencia, pero bueno, un tipo violento es un tipo que tiene problemas mentales también. Entonces acompañar al tipo también para también. Porque hay muchas mujeres que logra salir de ahí, pero el tipo a la próxima pareja... Yo voy antes. Yo creo que hay que a trabajar hoy dentro de las casas, todas, no solamente dentro de las casas, en las escuelas, en todos lados hay que trabajar para evitar futuras situaciones o que la sociedad vaya modificando... naturalizar la violencia. Yo en lo personal le hablo mucho a mi hija, claro, ¿sí? Adolescente, y le digo, a vos no te grita nadie, a vos no te levanta la mano, nadie nunca. Digo, eso no está permitido, eso no vale bajo ningún punto de vista. No. Pero digo, el mensaje tiene que estar desde siempre, porque una mujer que una vez que permitió que eso pase y lo dejó pasar por amor, por lo que vos quieras, digo, después es muy difícil. Lo que pasa es que, atrás, a ver, yo banco también que hay veces que lo cotidiano uno lo tiene muy presente, pero cuando te encascás con alguien, No, no, lo entiendo, bueno. Pero tiene, o volvemos otra vez a lo mismo y como que todo el tiempo damos vuelta sobre la misma situación. Yo insisto, tiene que ver con la construcción del amor. También otra cosa que hay que hablarla, me parece, todo el tiempo con la con los hijos. Hablen de cómo construir un amor sano. Claro. Háblenlo. Más allá de que yo entiendo, hay una edad en la cual, sobre todo adolescencia y un poco más, digo, las emociones no desarrolladas nos hacen ir a veces a lugares o hacer cosas que cruzan a veces lo racional. Pero digo, hablen sobre construir parejas sanas, amor sano. Digo, eso es, creo que es el primer paso. 32 minutos pasan de la hora 11 y el programa se nos va yendo. Todavía nos quedan algunas cosas. Hoy es el Día Mundial, ¿sabe de qué? ¿De qué? De la psoriasis. Una problemática que existe a nivel mundial, que no hay país en la que no exista. Es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. Y es autoinmune. Se trata de un trastorno que no es contagioso y afecta a más de 125 millones de personas a nivel mundial. Miren la cantidad de lo que le estoy hablando. Es mucho. ¿Sí? Se manifiesta en la piel. Son lesiones rojas que tienen cubiertas. Se recubren con escamas, además, de color blanco. Algo desagradable. Pobre la gente que le pasa y que lo sufre. Yo lo que tenía de joven, de adolescente, de chico, era acné. Rosácea. Ah, la rosácea. Rosácea. De eso, de hecho, mi apodo en la adolescencia era tomate. Tenía los cachetes muy colorados y después se me fue yendo un poco. Claro, creciste. Se me fue yendo, no hice nada para que se me vaya. Lo cierto es que hoy es el Día Iba Mundial a hacer el de chiste, la pero... Hágalo. Hágalo. No, me saca roja ahí. Nosotros vamos a continuar con el programa. Mañana, 30 de octubre, es el cumpliría años Diego Armando Maradona. Mire, para algunos, acá los fans. Para algunos, para muchos, para muchísimos, el jugador más grande que ha dado el fútbol. Sí. ¿Sí? Para otros, hoy más cercanos a Lionel Messi. Pero lo cierto es que mañana Diego cumpliría... ¿Usted qué cree? Que para mí son más ¿Los qué? Los admiradores de Maradona. ¿De Maradona? Sí. Yo creo que son más... más pasionales. Sí. Y los amantes de Diego, sí, más pasionales. Sí, sí. Maradona, yo creo que trascendió la cancha de fútbol en muchos aspectos, inclusive con las cuestiones negativas, que yo siempre las repudio también. Diego creo que tenía cosas repudiables. Como cualquier ser humano, ¿sí? O como muchos seres humanos, lo cierto es que Maradona mañana cumpliría 65 ¿Cuánto? Años. Ah, 65 mire, años. No tanto. ¿Sí? Entonces, nosotros me parece que una manera de homenajearlo también es escuchando una canción que interpretan Las Pastillas del Abuelo, pero que fue escrita por un taxista, Alberto Beto Sueiro, un taxista poeta, sí, que se lo cruzó al Piti Martínez una vez en un taxi y le dijo: yo escribí una canción, un poema sobre Maradona. ¿En serio? A ver. Digo, déjame tu teléfono que yo me comunico. Después a lo mejor podemos hacer algo con respecto a eso. Lo cierto es que Piti perdió, el cantante de Las Pastillas perdió ese teléfono. Y pasaron 2 años hasta que un integrante de la banda, de casualidad, volvió a tomar un taxi. Y resulta que Beto era quien lo conducía. Vuelve a salir la conversación, sí. Y de esa manera pudo lograrse ese encuentro. Pudo Beto, el taxista, hacerle llegar esta canción, este poema, para que Las Pastillas interpreten, para mí, la mejor canción que se le hizo a Diego Armando Maradona. Bajo una mano del cielo y acariciando su señal de la cruz, la caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota.

Hola. Aquí estamos. 41 minutos pasaron de la hora 11. Nos acercamos al mediodía en un día que se nubló. El sol se escondió, se fue y dijo, bueno, por ahora va a estar así. 15 grados la temperatura en la ciudad de Quilmes. Hay una leve probabilidad de alguna lluvia o llovizna, ¿por qué no? Anoche llovió. Está encapotado. ¿Se usa encapotado todavía para hablar del cielo? Para mí es otra cosa encapotado, pero bueno, yo siempre tengo la mente sucia, así que... Ay, Dios. Lo cierto es que te voy a dar más de un motivo, entre ellos el clima, cómo se fue poniendo. Sí. Otro que te voy a dar es la fecha. Sí. 29, para comer pastas, ¿por qué no? Porque es un gran día para comer pastas caseras artesanales, que las hacen con mucho amor. Las puedes buscar en Instagram, laaurora-25, laaurora-25, hace unas pastas caseras excelentes y el día acompaña. Yo necesito que alguien, a lo mejor usted lo sabe, a lo mejor Damián lo sabe, alguien tiene que saber, porque yo al día de hoy soy un ignorante y no sé por qué el 29 es el día de los ñoquis. Ah, no, no, lo tenemos que buscar. No sé. No tengo idea. ¿Por qué se pone plata abajo? No lo sé. Bueno. Para la próxima. Seguramente habrá alguien del otro lado que a lo mejor nos pueda decir. La anécdota del... Pero bueno, aprovecha que hoy es 29, que se comen ñoquis y puedes comunicarte entonces con la Aurora-25 y pedirles aquí en Zona Sur para comer algo distinto. O... ¿O qué? También sí. Te voy a dar una opción. A ver. Que nunca está de más. Porque además pasó a ser parte de nuestra vida, del cotidiano de nuestra vida, y que son las milanesas de pollo. Sí. Las milanesas de pollo es una alternativa lógica sí. que está en cualquier momento. Usted es muy de milanesa. Yo de soy pollo. Muy de la milanesa de pollo. De salir corriendo a comprar. Y hay alguien que te las va a hacer igual a las que hace mamá. Te las va a hacer igual. Pero para eso te tenés que comunicar al 1167-66-6792. Y te lo voy a repetir. Anótalo, agendalo en tu celular. 1167-66-6792. Comunicate porque hace las milanesas tan ricas como las que hace tu mamá y que siempre es una buena alternativa. Es más, te voy a dar un tip. No me digas. Porque todos estamos pasándola más o menos. Sí. Yo ahora cocino poco, pero en algún momento éramos cuatro. Adolescentes, todo. Es difícil. Entonces, siempre la milanesa, si uno la hace así nomás, ¿cuántas milanesas se come un adolescente? Tres o cuatro. Es un montón. Entonces, o napolitana o... Hacen una salsita blanca, sí. como la haces siempre. Sí. Le tirás un poquito de espinaca hervida. Sí. A eso se lo tirás arriba de la milanesa con un poquito de queso gratinado, una bomba. Se comen una y quedan pipón, pipón. Excelente. Así que... Porque uno de los secretos de comer milanesa para que te llenes, digo, ese agregado. No, tip de pobreza. Bueno, estamos bueno, así, bueno, chicos, hay que salir adelante. La crisis es la no crisis. No hay que dar vergüenza. Al contrario. A ver, nuestros abuelos hacían qué recetas. Se comía más bien. Escuchá. ¿Pero por qué? Porque había que poner cosas nutritivas que pesaban. A mí mi mamá me daba leche con maicena. Así terminé. No sabes lo que me costó. Toda la adolescencia la maldije. ¿Leche? Porque me leche. Daba leche con maicena. Onda, o dormís. Te quedas quieta. Leche con maicena es tremendo. Sí, no lo había escuchado pesaba, nunca. Pero bueno, acá estoy. Si con eso no dormís la siesta, no dormís claro. con nada. Claro. No dormís con nada. No, le daban a vos no te daban las pastillas de Redoxón. Sí, mamá, sí. En algún momento. Porque generaba algo eso, ¿no? Para mí es gordura. Mira, sí. Para mí me mintieron. Me daban, sí. Eran vitaminas. Era estaban buenísimas. Estaban buenísimas. Porque antes. Porque daba esa efervescencia. Ese burbujeo que tenía, claro, que tenía la gaseosa, que era algo tan caro. Antes la gaseosa era para el domingo, ¿no? Solo fin de semana. La semana era swing con soda. Oh, Dios. Pero después, o carioca. Swing lo traían de Chernobyl, creo. No sé. ¿Cómo sobrevivimos a eso? Rarísima. Nosotros continuamos. El viernes, ¿sabe qué día es? ¿Tiene en cuenta que. Ay, no me digas, no me gustan esas cosas. Bueno, pero yo se lo tengo que decir. Halloween. Se celebra Halloween. Se celebra Halloween, una fiesta que poco tiene que ver con nosotros, pero está cada vez más con nosotros. Claro, sí. Amén de que mucha gente encontró ahí una suerte de ingreso, de negocio, que no me parece mal en definitiva. Pero bueno, el problema es cuando... No, porque a mí me nace... El patriotismo. No, me nace mi parte ecológica, no el patriotismo. Sí. No me gusta la cosa poco sustentable. Y todo lo que tiene que ver con fiesta, sí, es algo que usás un día. Ah, sí. Y lo tirás. Nunca más. Nunca más. Cortina, globo, que esto, que el otro, todo. ¡Pum! Sí, sí. Porque no te quedan esos utensilios que compras para Halloween, no te quedan para el otro Halloween. Sí, los perdés, sé. Los regalás. Porque no aparte uno come, qué sé yo, en general pibe rompe por el Halloween. Sí. Y dice, bueno, compro la máscara más barata. Esa la tirás. Bueno. No te queda para el próximo año. ¿Qué tema? Halloween es un tema polémico, si se quiere, porque siempre está la discusión, ¿no? Ahí no, bueno, eso me parece medio bien, tonto, porque si mal. no festejaríamos comiendo pan dulce, o no, sea... Ni esperando a un gordito vestido de rojo, o sea, que entre por la chimenea. Por la base, no, eso a mí no me genera... No. Bueno, pero los detractores de esta fiesta... extranjera, sí, cuestionan eso, ¿no? Sí. Digo, ¿por qué el pibe no se te disfraza de gaucho, salvo que te lo pida la escuela? El pibe no se te disfraza de nada, ni el 25 de mayo, ni el 9 de julio, ni el nada. Sí. Pero Halloween tiene como calor. Y la excusa también de las chicas para vestirse... Ah, ¿sí? ¿También? De diablita. Bueno, algunos dicen que las escuelas, los institutos de inglés que hay en el país son quienes de a poquito fueron introduciendo este festejo en nuestro país. Que bueno, cada vez toma más significancia. ¿Vos decís? Dicen le eso. Le echen la dicen. Culpa... No, dice. Para mí primero, el tema de... Mucho tuvo que ver Bariloche también, creo. Ajá. Yo. Los pibes en esta cosa de querer, sí, disfrazarse. Y yo creo que tiene que ver con las redes. Viste que las redes, poner el otro día vi que se usa, hay un... ¿Cómo se llama? Un tren. Ajá. Que es ese vestido, esa ropa que no tenés oportunidad de usarla. Claro. Entonces hacer una reunión y ponerte, sí, esa, bueno, ropa que no tenés oportunidad de usarla. Ponerle ese vestido, capaz que es demasiado para salir a bailar. Bueno, te lo pones ese día. No sé, pavada. Bueno, lo cierto es que Halloween es una fiesta extranjera. En este caso es Noche de Brujas, ¿no? Sí. Está acá, bueno, está la... Porque después hay otra que es del Día de los Muertos, que sí, es de pero México. Es de los mexicanos. Claro. Es de los mexicanos. De noviembre es. Es en noviembre. No sé si es el primero, sí, porque está primero la Noche de Brujas y creo que el otro fin de semana, no sé, después tengo que averiguar. Claro, el Día de los Muertos. Bueno, los chicos se sienten a gusto con Halloween. Ayer fue el día de los, para recordar a las mascotas muertas. Ayer, mascotas muertas, mirá vos. Sí, sí, sí. Bueno. Besito al cielo. Al cielo. Lo cierto es que los chicos son muy afines a la fiesta de Halloween, son cada vez más. Les gusta esto de disfrazarse, les gusta esto de buscar el caramelo, les gusta. Y yo les voy a dar una opción para que tengan este fin de semana, porque hay una feria, sí, aquí en, cuéntame, Quilmes, ¿sí?, que se llama Maquipura y que tiene cantidad de emprendimientos, más de 40 puestos con emprendimientos distintos, sí, donde va a estar presente Halloween este fin de semana. Viernes 31, sábado 1 y domingo 2. Sí. Podés acercarte a tenemos la feria. Podés acercarte a la plaza ubicada en Pellegrini y Avenida Vicente López, ¿sí? Plaza Aristóbulo del Valle, allí se monta una feria que está muy buena, que te van a atender súper bien. Los puesteros y las puesteras son una gente con mucha buena onda, mucha buena energía y mucho para ofrecerte. Feria Maquipura, este fin de semana, viernes 31, sábado 1, domingo 2, acércate hasta Pellegrini y Avenida Vicente López, a 2 cuadras de la estación, y vas a encontrar infinidad de cosas, y además lleva a los chicos, porque ¿sabes qué? Claro, ¿para qué pasen una tarde linda? Una tarde linda, hay plaza y hay caramelos, muchos caramelos para los chicos. Nosotros continuamos hasta las 12 en Vox 102.9. Buscando Pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto. La gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden. Tu gente no te cuesta. cuestiona, no se resiente, te espera con un grito caliente. La aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Algo va a salir. Bueno, mientras aclaramos algunas cuestiones, sí, podés seguir a la radio en Vox 102.9, buscarlo, bajarte la aplicación en Play Store y también nos podés ver ahí. Nos puedes ver, o sea, sí. Puedes ver cómo somos, ¿entendés? O sea, es un montón. O puedes seguirnos también a nosotros en nuestro Instagram, algo va a salir 2025, y ahí enterarte de las novedades y todo lo que vamos subiendo y todas las cosas que vamos hablando y conversando. Apreten click. ¿Sí? Seguir, no cuesta nada. Últimos minutos de programa, se nos pasó muy rápido. Sí, se pasó rápido. Una cosa de locos. Me olvidé aclarar que en la feria de Maquipura, que va a estar el fin de semana, como recién les comentaba, va a haber premios por ir disfrazado, mirá. ¿Sí? O sea, el mejor disfraz. ¿De qué te disfrazarías? A ver. De Pinocho. No. Claramente. No sé, ¿entra Pinocho en Halloween? No. Bueno. ¿Cómo? Endemoniado. Claro, endemoniado. Un Pinocho endemoniado. Claro. Estaría buenísimo. Yo no sé, de Tina Turner. Tina Turner, sí. me gusta lo de Tina Turner. Pasa que está fresco ahora, pero sí. Cualquier excusa buena para ponerse en bola, ¿no? Sí, no, así es. 5 minutos faltan para las 12 y yo estaba pensando que ya a días de entrar al mes de noviembre, más allá de que el clima no lo diga o no lo demuestre, basta de enojarse con el clima. Bueno, estoy enojada, no puede ser que... Hoy me levanté a la mañana y dije, loco, Pachamama, ¿qué onda? Dame calor, flaca, rescatate. Claro, ¿qué onda que está dando estos días? ¿Qué te pasa? Bueno. Estás reconfundida. Gata. Gata. Lo cierto. Trueno. La Pachamama me tiró un trueno. Estamos a días de entrar al mes de noviembre y seguramente la cabeza ya empieza de a poco a entrar en modo vacaciones, porque tenés que ir pensando en las vacaciones. ¿Por qué no? Y tenés que ir teniendo una noción acerca de los costos de los pasajes. A ver, contame, Juan, ¿cuánto me sale? A ver. Puntos del país. Va a depender de dónde quieras ir, obviamente, pero ya se están vendiendo pasajes para la temporada 25-26, ¿sí? Que en este año que empieza lentamente a despedirse. ¿Cuánto cuestan los pasajes según los destinos, no? Entre los destinos más buscados, obviamente, está Mar del Plata, porque usted está llegando en Mar del Plata. Sí. No sé si va a ir de nuevo. Y yo voy a ir a ver a mi hija. Va a ir a ver a su hija. Sí, sí. Bueno, déjeme decirle que el pasaje más barato a partir del 1 de enero a Mar del Plata va a estar 54.800 pesos. Bueno, ella me vendrá a ver entonces. Esto es importante. Esto es importante destacar. Le estoy hablando del pasaje solo de ida. Sí. ¿Sí? Vale aclararlo esto. 54.800 pesos viajar a Mar del Plata solo para llegar hasta allá. Después, ¿cómo vuelve? No sé. Claro. Bueno, el tren. Hay que usar el tren. O venda pirulines. El tren siempre es más barato. Bueno. Más lejos y con precios considerablemente mayores, sí, hablamos obviamente de Bariloche, si nos vamos para el sur. Pero aparte usted me está dando estos precios ahora, pero no sabemos. No, estoy hablando de enero, ¿eh? Ah, primero, a partir del 1 de enero. O sea, yo eso estoy dando me aseguran información que va futurista. Fresca, actualizada, que va claro, a ser a partir de ese momento. Me asegura, yo sí voy en enero a 54, me dicen 70, digo, no, a mí Juan me dijo 54. Perdóneme, yo tengo la grabación acá. Acá, tráelo a Val. El boleto de ida desde Buenos Aires a Bariloche, 180.400 pesos. 180.000 para llegar a Bariloche. Piense que después tiene que volver. No, encima Bariloche caro. Es un número. Y estar allá además. Porque Mar del Plata lo que tiene es que los precios siempre son más o menos lo mismo. De comida, de... Sí, sí, sí. En eso, en no. Eso no varía demasiado. No. Bariloche, estamos hablando de otros números. Una ciudad turística. Sobre todo para turistas que vienen... Turistas que vienen de otro lado. Si vas a ir hacia el norte del país, los precios muestran variedades. Variedades según la provincia. En el caso de Salta, el pasaje ronda 101.000 pesos. Mire con qué exactitud se lo digo, 101.000 pesos. Mientras que si vas a viajar a las Cataratas del Iguazú, el valor se eleva a 119.500 pesos. Llegar hasta las Cataratas. Bueno, nada, son destinos de los más buscados. Veo que está muy de moda ahora el viaje temático. ¿Sería? Viaje de mujeres a Catamarca. Sí. Viaje de solos. Sí. Hay un barquito ahora. Sí. Que organizan así fiesta para chicas solas. Mirá, solas y solos. Debe estar, una gana. Debe estar buenísimo. Usted sí, se entusiasma con sí, eso. Sí, sí. Bueno, si querés viajar a Mendoza, Pato, una tarifa intermedia ronda los 85.000 pesos. Ah, mira, más barato. Poco Mendoza, mirá. ¿Sí? O sea, si no llegamos a Bariloche, no llegamos a Iguazú, no llegamos a Salta. Bueno, andate para Mendoza. Sí, llévate hermoso. Este paquete para Mendoza, dijo Iorio, desubicado. Bueno, el destino cuyano combina el turismo de la montaña, oferta gastronómica y la ruta del vino, obviamente, que no puede faltar. Perdón por mi tos y mi garganta que no da más. Chivo al vino del papá de mi hijo. ¿A usted le gusta? Vayan a las bodegas Florio. Bueno, ya está haciendo el chivo. Sí, estoy haciendo el chivo. Que se ponga. Sí, que se ponga, le vamos a avisar. ¿A usted le gusta el vino? ¿Qué me está preguntando? ¿Qué me está preguntando? Ahora estoy con el vermú. ¿En serio? Sí. ¿Cuál? Ahora estoy con uno, me regaló mi hija, Pichinga se llama. Sí, Pichinga se llama. Es un vermú de Malbec. Nombre, ¿de qué se ríe? El nombre no me entusiasma. ¿Cómo? Pero bueno, a mí sí. Bueno, a ti le encanta. Bueno, los viajes hacia el centro del país son más económicos. Córdoba, lógicamente. A mí me encanta Córdoba. Sí, Córdoba, inagotable. ¿Cuánto vale Córdoba? Córdoba, 50.000 pesos. Ah, bueno. Promedio para llegar hasta la provincia de La Tabanada, negro Julio. Bueno, me encanta Córdoba. En el caso de Tucumán, la tarifa es un poco más cara, 85, ronda, bueno, lo que sale Mendoza, sale sí. Tucumán. Estos son los valores que usted va a tener si quiere llegar bueno, a alguno de estos destinos. Bueno, deme acá el referente que yo voy a esperar hasta enero y voy. Voy a dejar este papel a mano está, sí. Para que usted y a todos los que estén del otro lado, si ya están organizando sus vacaciones. Cualquier cosa, Juan. Sí, sí, sí. Mándelo, se encuentran frente en la boletería con otros números, vengan. Claro, no. Vengan a buscarme. A mí me dijo Juan de Anzó. Vengan a buscarme a la radio. Me llamo Damián Spadea. Primero, primero, síganos. Primero, síganos. Síganos. Síganos. Síganos en algo. Que va no a salir. Nos vamos a defraudar. 2025. Si alguno quiere publicitar también, se pueden comunicar. Ahí están nuestras vías de comunicación. Y hablamos, conversamos por un número muy módico. Les vamos a hacer la publicidad, les vamos a vender el producto que quieran. Nosotros vendemos cualquier cosa, ¿sí? 12 del mediodía, un minuto y se fue. Algo va a salir en esta séptima edición. Les agradecemos que hayan estado del otro lado. Les mandamos un saludo muy grande. Los queremos y los esperamos la próxima, Pato. ¿Sí? Sí, venimos, venimos. ¿Usted viene? Sí, yo vengo. Entonces yo vengo. Bueno. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré. Lejos de aquí, de día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Un te quiero, una caricia y un adiós.